Adentro. Por bailar la chacarera, martes 13 en carnaval, viejas un chocorralera, me lo habías a gustar. Andar que ando meta y ponga justito hasta el aclarar, mi machao hasta el cogote y ay no malente a besar. Sapo en la guitarra y en la caja un charará, viejas un chocorralera, me había sabido en cuál. Desde entonces cuando paso cerca de su chocorral, relincha fiero mi burro, asco me había sabido dar. Haga escuchar su bombito. Como el carancho, carne tierna de buscar, cuando come carne vieja, asco la había sabido dar. La mujer cuando es muy tierna, hay que saberla esperar, en las ramas a chapuma, eso me supo enseñar. Cabrestiano más viejita, no te me vas a escapar, antes que cante el coyuyo, bruja te voy a agarrar. Desde entonces cuando paso cerca de su chocorral, el hincha fiero mi burro, asco me había sabido dar.